¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo por streaming desde nuestra web www.radiotopo.org y también lo podéis escuchar repetido los martes a las 13:30. Nos han vuelto a cambiar el horario. Esta parrilla hace más movimientos que la leche. Le vamos a tener que dar un par de guantas a los técnicos. No, Jorgito, que no. Y en las diferentes plataformas donde subimos todos los programas, cuando os apetezca o mejor os venga. En nuestra propia web, en iVoox, en Facebook, en las cuentas de Radio Topo y Con la casa en la mochila. Y en Twitter, @casaenlamochila. Bueno, hoy es 15 de mayo, día San Isidro, y hoy también ya es el último día que están nuestras y nuestros compañeros de aquí del programa en la actuación de Nadie Espera a Godot, que están desde el jueves en el Teatro del Mercado y terminan hoy. Ha sido un éxito y creo que nos lo contarán en próximos programas los compañeros que están allí y las compañeras. Hoy en primer lugar vamos a estar con nosotros Eloy Cuadra, desde es activista y escritor. Nos contará temas de vivienda desde Tenerife. Y en segundo lugar vamos a tener a Sandro, de la PA de Fraga. Esto todo lo acompañamos con un poco de música y será nuestro programa 370 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Bueno, esta tarde nos acompaña desde Tenerife Eloy Cuadra, es escritor y activista y bueno, tiene un blog que escribe bastante sobre la vivienda. Buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. También estás en la acampada de por una vivienda digna de Tenerife, ¿no? ¿Es así, Eloy? Sí, ahí estamos echando una mano también. Bueno, cuéntanos un poco, para comenzar, que hace una semana tuvimos a Lolo. Han ocurrido ahí unos pequeños problemillas con una empresa de desocupa. Cuéntanos un poco, antes de pasar a hablar del negocio de la vivienda, que es uno de los artículos que tú has escrito. Pues sí, que os cuente un poco la actualidad de la acampada. Sí, sí, lo último que ha sucedido esta semana. Pues la verdad es que llevamos 313, hoy 314 días, desde que empezamos el pasado 5 de julio, y no, desgraciadamente, avances para lo que nosotros nos propusimos en un principio no se están dando. O sea, claro, también pusimos un listón muy alto, pedir que se cambien, que se aprueben dos leyes, en Canarias, que se compre vivienda a fondos buitre y demás. Es muy complicado con estos gobiernos inmovilistas que tienen su propia agenda y no mueven un brazo para ayudar a la gente. Pero bueno, ahí seguimos. El viernes tuvimos la última asamblea, sigue la gente con fuerza. Hay que tener en cuenta que la acampada no es solo una acampada reivindicativa, de protesta, que es que también es un hogar. En casi un año que llevamos, pues tranquilamente habrán pasado por ahí unas 40 o 50 personas viviendo ahí, que no tenían dónde vivir, que van, se tiran a lo mejor un mes, un par de semanas. Estamos haciendo como un hogar de acogida de gente que tiene problemas de vivienda, que no puede ni siquiera alquilar una habitación, y no discriminamos. Ahora mismo pues hay un chico de Marruecos, otro chico colombiano, un alemán, y canarios por supuesto, hay 4 o 5, pero a lo largo de este tiempo pues han sido de portugués, otro italiano, en fin, de todos los sitios, un vasco, hemos tenido de todos los lados, de Madrid, porque el sinhogarismo ya saben que sobre todo hay mucho desarraigo, gente que estaba aquí que no tiene familia, que no tiene nadie que le eche un cable y se ven en la calle, pues eso está siendo la campana también, aparte de estar plantados ahí delante de Presidencia del Gobierno. El viernes había un acto del presidente y ahí estábamos megáfono en mano, pues diciendo las cosas que no quieren oír. Bueno, estamos presionando también con denuncias, con propuestas, con escritos, con reuniones, y bueno, pues somos ahí el azote de alguna manera de la vivienda de este gobierno de Canarias. Pues sí, os alabo porque lleváis una lucha muy, muy grande. Y ¿qué te iba a decir? Ahora que va a haber una nueva ley de vivienda, tendríamos que movernos más, sobre todo también para la protección de las personas que en esta nueva ley de vivienda registraron, pues, que la protección a las personas sin hogar y a las de riesgo de exclusión social. ¿No tendríamos que movernos bastante más en este país para que esto se llevara a efecto? Pues sí, porque aquí parece que hay escalones o niveles sociales y ya, bueno, aquí en Canarias, por ejemplo, la empresa pública de vivienda Visocan, que también le hemos dado mucha caña, está planeando viviendas asequibles, de alquileres asequibles, no hablan ya de alquileres sociales, hablan de alquileres asequibles de 400 euros, o sea, ya se está buscando vivienda para gente de clase media-baja para que puedan pagar 400 euros de alquiler. Ya no hablamos de alquileres sociales, de 50 euros de alquiler, que eso sí lo podría pagar una persona con una no contributiva, como hay muchísima gente o que no tiene ingreso directamente. O sea, ya va quedando gente atrás en el escalafón. Lo de las viviendas de alquiler social, aquí dicen que eso, que se encargue la Consejería de Vivienda, el Instituto Canario de Vivienda, pero ahí no están haciendo tampoco nada. Entonces, ¿qué decir ya de las personas sin hogar, que es un escalón todavía por debajo ya de lo más bajo? Pues es lamentable que no se esté haciendo nada. No digo ya en ámbito de vivienda, que se habla mucho y nosotros lo hemos trabajado, y seguramente ustedes, que también conocéis el tema, lo habréis trabajado, lo del housing first, este famoso con la palabra inglesa, hogar primero. Sí, sí. Que son pues casas compartidas, pisos tutelados, en muchos casos, donde las personas sin hogar pues tienen un programa de reinserción y de, pues eso en Europa se hace mucho, y aquí en Canarias la consejera de Asuntos Sociales lleva 3 años nombrándolo, con partidas que hay económicas para eso, pero todavía no lo hemos visto, y es triste porque aquí lo único que hay es un albergue para 100 y poco personas, en toda la isla solo hay un albergue, que hay unas condiciones malísimas, la gente no quiere ir porque hay delincuencia, droga, violencia, y eso es lo que hay. Y luego, para de contar, un par de recursos de Cáritas muy pequeños, y no echa a andar ningún protocolo ni instrumentos para ayudar a la gente que está sin hogar directamente. Y lejos de no haber nada, lo que hay es cada vez más la palabra odiosa esta que hemos inventado en España, aporofobia, pues cada vez más. Hay municipios y ayuntamientos por ahí por la península, Alicante creo que es, y alguno que otro, que ya condenan pedir limosna está penado. Aquí en Santa Cruz los policías locales también están pues negando a la gente sin hogar y a la gente pobre que pida limosna. A la gente sin hogar, tenemos un caso de un señor sin hogar que vive en una furgoneta al lado de la acampada y no lo dejan vivir porque dicen que es una furgoneta que no tiene permiso para estar aparcada, que no hay permiso para la ruló, y él tiene su medio casa ahí en la furgona, no lo dejan, lo echan. Sabemos de más casos de gente que hay en la ciudad, aquí en Santa Cruz, viviendo en coche, va la policía y los echa o los multa, no tienen papeles del coche porque el coche está en mal estado. Y esa es la porofobia continua. Lo estamos viendo, que Lolo seguramente lo habrá comentado ya, con las empresas estas de desocupación que tienen el apoyo de gobierno, de subvenciones de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Hacemos publicaciones y es una aluvión de gente apoyándolo y criticando a la gente que no tiene casa, que como que son unos caraduras. Se olvidan de que aquí tenemos la vivienda más cara de toda Europa en alquiler, que no hay vivienda, los sueldos más bajos, el paro más alto, la cesta de la compra más cara, los peores servicios sociales. La gente se olvida de eso y al final pues cargan contra los más pobres, y ahí las personas sin hogar pues tienen las de perder. Aquí en la isla vecina, en Gran Canaria, a finales del año pasado le dieron una paliza a un sin techo y lo mataron directamente. Porque estaba en un cajero y no le gustaría que estuviera. Pues hay mucho que trabajar con el sinogarismo, desde luego, aquí en la península y en todos lados. En todos los lados. Aquí sí que había, en el anterior equipo de gobierno municipal, sí que estuvo junto con la Fundación RAIS, sí que estaba el proyecto este de Housing First, y conocemos, de hecho, varios casos. Precisamente la que hace el encabezamiento, la colaboradora del programa, está en uno de esos programas. Pues pero este, aquí no tenemos nada. Aquí solo hay 10 casos de estos, ¿eh? Y este equipo de gobierno ahora de derecha pues se lo cargó este programa de que funcionaba perfectamente y muy bien, pero se lo cargaron. Así precisamente solo hay 10 casos cuando tenían previsión de hacer más, pero se lo cargaron. Me acompaña también en la entrevista a mi compañero Javier, porque hoy nos han dejado un poco así a los dos solos, porque se nos han ido de teatro los colaboradores que en un taller de Caídos del Cielo, y están con la obra de Nadie Espera Godot, los colaboradores de aquí del programa. Y nos han dejado aquí a Javier y a mí solos en el estudio. A ver, buenas, Javier. Buenas, en el estudio yo no, todavía. Bueno, tú no. Todavía, de Sevigo aún. Quedan 15 días para una sorpresa para nuestras y nuestros oyentes. No voy a decir de momento más, no voy a hacer más spoilers. Buenas tardes, Eloy, lo primero. Hola, buenas tardes. Mira, Eloy, esto que estábamos hablando del Housing First, yo puedo decir que en Galicia, Hogar Sí, que es ahora como se llama Fundación RAIS, sí tiene un proyecto, un programa en A Coruña, que no está funcionando mal, aunque es verdad que el número de viviendas es escaso, pero es verdad que en el resto de Galicia esto del Housing First también brilla por su ausencia. Es decir, es Hogar Sí, digamos, quien está pilotando este tipo de proyectos y no, por desgracia, no son proyectos uniformes en todas las comunidades autónomas. Yo quería primero comentarte, me sorprende mucho porque yo he estado alguna que otra vez en la isla de Tenerife, no como turista, sino por vínculos que tenía mi exmujer con la isla Chicharrera. He estado dos o tres veces por allí. Me sorprende que con la solidaridad que yo siempre vi en el pueblo canario, que yo palpé, digamos, y en la manera de vivir la vida, ¿cómo es posible que una empresa de matones como Desokupa tenga ese apoyo que tú estás contando de muchísima gente en el archipiélago? ¿Por qué una cosa que es completamente ajena a la idiosincrasia del pueblo canario se ve, digamos, ahora mismo alentada, digamos, por bastante gente como tú acabas de comentar? Me choca muchísimo, de verdad. Pues yo lo entiendo y se entiende si vemos lo que están haciendo. La campaña mediática de años que llevamos ya, pues Antena 3 y Telecinco y bueno, casi todas las cadenas oficiales, raro es el día que no sacan una noticia negativa de un ocupa, de una familia que se ha metido, y claro, eso machacando un día, otro día, otro día, otro día, pues la gente se educa por la televisión. Hoy en día no hay otra cosa, la gente no se esfuerza por enterarse, no preguntan a ver qué porcentaje de personas que ocupan viviendas son familias precarias, con hijos a cargo, que ocupan una vivienda de un banco que estaba abandonada o de un fondo buitre. Se quedan con la noticia, pues que unos ancianitos le han ocupado la vivienda, que tenían para su jubilación, unos extranjeros o gente de mal vivir, que no quieren, pues con eso se quedan y forman el prejuicio, y desgraciadamente es lo que al final queda. Y como tampoco tenemos aquí en Canarias, desgraciadamente, llevamos 3 años casi de gobierno supuestamente progresista, con PSOE, Podemos y 2 partidos regionalistas de aquí, que también son más o menos de izquierda, y no han movido un dedo absolutamente para nada, ni para apoyarnos a nosotros, ni para sacar la voz, pues sensibilizando un poco a la población con el fenómeno de la ocupación, que es una consecuencia de la falta de vivienda tan grande que hay. Pues si no se trabaja absolutamente nada, y al contrario, se trabaja en contra y a favor de estas empresas y criminalizando a la gente que tiene problemas de vivienda, pues es normal. Luego aquí hay muchísima gente con intereses en vivienda, todo el mundo tiene, o todo el mundo no, pero hay mucha gente que vive de la vivienda, una casita de alquiler. Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla de Tenerife, es una de las capitales más, digamos, más caciques, con mucha herencia franquista. Creo que es la ciudad con más calles de Franco casi que hay de toda España. Hay mucha tradición de derecha y no es fácil que arraigue, pues, una cultura de la solidaridad, de la empatía con los que están mal. Yo lo digo en mi último artículo que escribí ayer y ya lo publicaron en unos cuantos medios. Es que en España, desgraciadamente, en muchísimas comunidades de España, muchísima gente tiene a un capitalista y a un señorito en la cabeza y en la casa. Y da igual que económicamente sea de clase media, baja, se identifican rápido con el rico, con el poderoso, con el que tiene el capital y la propiedad, y van en contra. Y aquí lo vemos, pero es increíble, porque nosotros conocemos a la gente muchas veces en redes, porque somos de aquí, y vemos gente que se pone de parte en contra de los que tienen problemas de vivienda, y sabemos que son gente que tampoco tiene, que si no él, su hijo pronto estará igual de mal. Entonces, es difícil en España en general, es muy difícil esta lucha cuando tenemos pues el porcentaje de vivienda social más bajo de Europa, con diferencia, un 2,5%, salía una noticia hace un par de días. En Bélgica, por ejemplo, tienen el 30% de vivienda social. En Austria, en Viena, tienen una barbaridad, en Berlín, en Múnich. Gobiernos que, por ejemplo, el de Austria, hasta hace un año y pico gobernaba la ultraderecha. O sea, hasta hace un año y pico, en Austria, gobernaba un partido como Vox. Y ahí no se discute que la gente tiene que tener vivienda. Da igual quién gobierne, sea de derecha o de izquierda, porque es que es de cajón. Si la gente no tiene una casa, pues no va a formar una familia y no va a pagar impuestos y no va a consumir y no va... Pues, es que aquí en Canarias, desde luego, nos vamos a cargar... ya no están naciendo niños. Tenemos en Canarias el índice de natalidad de los más bajos de España, cuando ha sido siempre al contrario, que Canarias ha sido como una natalidad siempre de las más altas de España, ahora no. Tenemos el consumo de ansiolíticos más alto de España, que eso tampoco ha sido nunca. En suicidios tampoco vamos a la zaga. Bueno, pues eso es culpa de la pobreza tan grande que hay aquí, de la falta de todo. Y el retrato que puedo hacer, desgraciadamente, sí hay solidaridad, pero en petit comité, pues a lo mejor si hay un vecino que está mal, pues la gente que lo conoce le ayuda, pero una vez que pasa el límite del que conoce, ya se acabó la solidaridad. Sí, te quiero matizar solo una cosa, Eloy, con respecto a lo que acabas de decir. Es cierto los datos que has dado de Austria, pero también es cierto que ese gobierno de extrema derecha ha limitado y ha cercenado el acceso a la vivienda a determinados colectivos racializados, migrantes, pues etcétera, etcétera. Es decir, sí, ha practicado una política de vivienda, pero bastante y vivienda social, es cierto, pero bastante populista, al dejar fuera a colectivos migrantes, musulmanes, etcétera, etcétera. Es decir, esto del populismo de extrema derecha es, sí, muy bien, derechos para los mis nacionales, pero los migrantes que se vayan a sus países. Eso también hay que decirlo alto y claro. Yo me he leído tu artículo, así, grosso modo y rápido, y es que dices verdades como puños. Y yo, que te repito, visité la isla de Tenerife en 2006, antes incluso de la crisis financiera de 2008, una de las cosas que me decían allí la gente es que efectivamente había muchísima gente que no quería formarse ni estudiar, porque le era muy fácil ganar a lo mejor 1.500 euros, 1.600, 1.700 euros en la construcción. Y esto va en el sentido de que efectivamente Canarias no tiene apenas industria, bueno, no tiene prácticamente industria, es decir, el archipiélago está volcado por y para los servicios, el turismo, y hace que el formarse no tenga incentivos apenas. Claro, esto con toda la crisis del ladrillo de 2008, toda la crisis financiera capitalista, este modelo se ha venido abajo, y entonces la desigualdad que hay actualmente en el archipiélago canario es brutal, que esto lo denuncias perfectamente en tu artículo. Y claro, esto se refleja en la vivienda. Es decir, toda esa construcción que se hizo a espuertas, no solo en Canarias, ojo, en prácticamente todas las comunidades autónomas. Yo podría hablar también de mi comunidad autónoma de origen, que es Castilla y León, pero también puedo hablar de lo que pasa en Galicia, Pepe puede hablar un poco también de lo que pasa en Aragón, incluso en Cataluña. Quiero decir, esto es ha sido una característica que ha pasado en todo el territorio español. Y el problema que veo ahora es, bueno, yo ya no voy a hablar más de la fallida nacionalización de la Sareb, que se ha vuelto a perder la oportunidad histórica de tener viviendas sociales vacías para el Estado, pero ha pasado lo que ha pasado y demás. Y lo que sí quiero un poco manifestarte es el hecho de... ¿existe alguna esperanza en el archipiélago canario de que esto pueda revertirse de algún modo? Pues no hay, gran esperanza no hay, porque aquí ya, bueno, a nivel nacional y aquí a nivel insular, los gobiernos han quedado muy tocados, están quedando muy tocados, a pesar de, o yo creo que por culpa de, no haber puesto solución a los problemas de la gente de abajo, o sea, han entrado a gobernar, y a lo mejor por a causa de esa derechización de la sociedad española no se han atrevido, porque ni a nivel nacional, la ley de vivienda que ahí están intentando tirar para adelante es muy tímida en muchos aspectos y no va a cumplir, porque no toca para nada los fondos buitres, solo limitar el precio de alquiler y poquita cosa más, no va a servir. Aquí en Canarias ni siquiera eso, no tenemos ley autonómica de vivienda ni nada, y lo más probable es que aquí entre el Partido Popular con Coalición Canaria y con un partido regionalista de Curbelo, de La Gomera, el cacique más grande que hay aquí en Canarias, y pues no va a mejorar en absoluto la situación de ahora. Y a nivel laboral tampoco hay perspectiva, porque aquí en Canarias además se da una peculiaridad que no se da en otros sitios. Aquí tenemos trabajos sin cualificar, mayoritariamente en el sector servicios, como las empresas, de los hoteles y la mayoría de grandes empresas son o extranjeras o catalanas o mallorquines, o no es capital canario y lo que impera es el máximo beneficio, contratan de camareros o de cualquier servicio de la hostelería, mayoritariamente para pagar muy poco, contratan a extranjeros, o bien sudamericanos o marroquíes o rumanos, o para pagarle muy poquito. El canario muchas veces queda fuera de ese mercado, porque no acepta trabajar por tan poco, aunque también. Y luego, en el otro extremo, en el trabajo cualificado, cualificado, o sea, o bien funcionario, o bien de nivel tecnológico, o puestos altos de empresa, o puestos de medio, las empresas muchas veces contratan a gente en el país de origen, si son turoperadores, vienen ya de Europa o de la península, o vienen en puestos de funcionario que son de libre acceso, vienen y optan a puestos de funcionario peninsulares y lo ocupan también, y al final el canario se va quedando ahí en un limbo que no entra en muchos casos a esos puestos sin cualificar, que se da también en la agricultura, eso pasa en Andalucía y en otros sitios de la península, pero aquí también, uh-huh. Agricultura, pues inmigrantes, africanos, marroquíes o de donde sea. Pues ese es el panorama laboral del canario, es ese. La economía no le importa porque da igual, aquí van a seguir trayendo gente de fuera, no importa, no hay control poblacional. De Sudamérica se controla un poco los que vienen de África en patera y tal, pero por vía aeropuerto vienen de Sudamérica los que quieran y no hay control ninguno y entran y trabajan en todos lados. Y esto no es una visión de alguien que me escuche, no, este es un poco xenófobo y tal, no, estoy hablando de la problemática laboral que las islas tienen una capacidad de carga. En Tenerife, por ejemplo, tenemos la densidad de población de las más altas del mundo porque hay un 50% de territorio que es espacio natural protegido, pues imagínense. Y bueno, esa es la problemática laboral. En cuanto a vivienda, tres cuartos de lo mismo o aún peor, porque el lobby del alquiler vacacional es muy fuerte. Los políticos que mandan aquí, que más que menos o tiene interés en una empresa o tiene viviendas en alquiler o algún vínculo tiene, entonces no hay muchas perspectivas. Luego, el político canario suele ser un político más bien cobarde, no hay en ningún partido alguien que tenga un mínimo de arresto de decir, bueno, pues aquí se acabó, no hay un Ada Colau ni por asomo, que allí están sacando viviendas en alquiler y plantándole cara a los fondos buitres, ya la tienen hasta imputada y todo, buena señal, pues esperemos que no llegue a nada, pero aquí no tenemos nada de eso y desgraciadamente vivienda no hay. Yo lo nombraba en mi artículo, que no hay ni para la gente que tiene un sueldo medio alto. Yo tengo un sueldo de 1.500 euros, que tengo pareja y mi mujer tiene también un sueldo parecido. Hace un año tuvimos que mudarnos y buscar casa y estuvimos 3 meses buscando casa de alquiler con 3.000 euros casi que sumábamos entre los dos. No había casa, buscábamos una casa 600 euros porque tenemos niños y hacen falta habitaciones, 600, 700 euros. Había 50 personas con más dinero que nosotros a las que le alquilaban la casa. O sea, era un casting continuo. O sea, imagínense una persona que gane 800 euros, que gane 1000 euros. No hay, no hay. Esto es un drama que no te puedes imaginar. El compañero Lolo y a mí y a Cristóbal, los tres que estamos, es todos los días gente que va, que tiene un desahucio inminente, o que la han echado, o que lo van a echar. Pero claro, también tenemos otra cosa. La gente aquí es tranquila, es sumisa, no es dada a rebelarse, a protestar. Se resigna, van tirando, viven con lo que puede. Entonces, no se dan las condiciones para pensar que aquí va a haber ningún tipo de revolución, ni de protesta, ni de movimiento. Nosotros mismos en la acampada, con la fuerza que le estamos poniendo, con lo duro que es estar en la calle, que hemos aguantado lluvia, viento, trueno, relámpago, frío, calor, tampoco conseguimos aglutinar gente. Entonces, Es complicado, porque aquí también sucede lo mismo. No sé si la sociedad está un poco paralizada, pero los datos no dan para ver con optimismo las cosas, y no se mueve la gente. Vas a ciertas concentraciones y que nosotros vamos, y la verdad es que es una pena, la verdad. Es que hay un tapón, y a mí la gente me lo dice. El 15M dio lugar a Podemos, y Podemos ahora está gobernando. Entonces, yo conozco mucha gente que son amigos míos, que están de acuerdo con las denuncias que hacemos, pero son de Podemos. Ya. Entonces, sí, bueno, no van, todavía tienen la esperanza y son militantes, y claro, da igual que le diga, mira, es que no están haciendo nada, es que es una ruina, es que han traicionado a todos los, donde tenían que estar no están, da igual que le diga, mira, es que le han hecho la campaña a Vox, renunciando a todo lo que han renunciado. Mucha gente que estaba descontenta se ha pasado el descontento al otro lado. Gente que no está ideologizada se ha ido de Podemos, el descontento ha cambiado de lado. Imagínate. Pues eso es un problema. A lo mejor cuando entre la derecha a gobernar, a lo mejor ya no hay ninguna excusa, ya no hay. Es que está Podemos gobernando, vamos a esperar, es la única esperanza que hay, que ya se vaya para el carajo todos los gobiernos pseudo progresistas que tenemos y entre la derechona, y entonces sepamos lo que vale un peine, y a lo mejor tengamos que ponernos ahí ya, pero a lo mejor ya no nos dejan, porque a lo mejor ya el rodillo de la ley mordaza y leyes peores nos lo aplican, porque este gobierno que tenemos ahora no se pueden cortar con el tema de aplicar violencia a la población. Entonces a nosotros nos dejan estar ahí en la acampada, porque es un gobierno supuestamente progresista, no nos pueden venir y echarnos de ahí. Pero si ahora entra la derecha a gobernar, al día siguiente dicen, bueno, acampada afuera, y a ver qué pasa. Entonces, pues sí. Como sabes, nosotros somos voluntarios, yo soy voluntario en ciertos sitios, en Olla Solidaria, donde va la gente sin recursos, y a veces les preguntas y dices, ¿a quién votarías? Y jodó, les escuchas decir a vos. Dice, pero hombre, ¿cómo vais a hacer eso? Dice, pero si a mí esto no me han hecho nada. A mí esto, dice, ¿y qué piensas que te van a hacer los otros? Dice, al menos voy a ver qué me van a hacer los otros. Dice, porque con estos el ingreso mínimo y vital no me ha llegado. Me lo han denegado. Y hostias, jodo. No sé. Es que es así. Es que hay gente, mucha gente que no sabe, a lo mejor son jóvenes. Gente de 20, 30 hay años. Hay de todo. Pero gente que no saben de Franco, claro. Tú le hablas alguien que está más o menos entendido de política, de historia y tal, y dice, no, y saben que Vox tiene el populismo este, pero luego tiene el Franco, el nacionalcatolicismo y toda la herencia esta de ultraderecha, entonces no lo van a votar. Pero gente que dice, Franco, yo no estaba cuando Franco, a mí que me cuentas de Franco. Pues entonces ven ahí a unos tíos que le dan caña al Sánchez y al otro y hablan ahí como les gusta a ellos, pues dice, pues ya está, pues esto. Y ese sí, es el descontento pero cambia de bando. Pero, perdón por el inciso, el problema que hay es que el sistema está haciendo que las personas en pobreza se enfrenten entre sí por las migajas que deja caer el sistema, lo cual provoca xenofobia, lo cual provoca que el mensaje nacionalista de Vox de primero los españoles esté calando entre las personas en pobreza de origen y de nacionalidad española, y hace que piensen que quien viene en las pateras o quien viene a buscarse una vida mejor es quien les está quitando las oportunidades de trabajo, quien les está quitando las ayudas sociales, quien les está quitando las viviendas sociales, y ese es el mensaje que está calando el hoy. En realidad, la xenofobia es un caldo de cultivo que se expande con una proporción exponencial entre las personas en pobreza. Y eso es lo que realmente está pasando el hoy. Pues sí, tienes toda la razón, ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno, Eloy, pues agradecerte siempre que estás disponible para entablar conversación con nosotros, contándonos todo lo que sucede por ahí. Pues darte las gracias y fuerza y ánimo desde aquí, desde el programa. Sí, bueno, siempre agradecido. La semana pasada no pude al final porque estaba ahí en un barco. Al final estuvo Lolo. Sí, Lolo. Sí. Le queremos dejar descansar siempre un poquito porque últimamente le tenemos, aunque él siempre está encantado de participar, ya es un colaborador del programa, pero también nos gusta tenerte a ti, Eloy. Pues yo encantado, cuando queráis. Pues, muchas gracias por la labor que hacéis por ahí. Y nada, pues seguimos en contacto. Tratar de, dentro de las posibilidades que tenemos, pues de difundir y visibilizar esta problemática. Pues sí, qué falta hace. Pues muchísimas gracias, Eloy. Bueno, muchas gracias, Eloy. Un saludo. Un abrazo. Me veo con mis manos encadenadas, consciente de que aquí no hay quien se mueva. Aún no he perdido la esperanza. La vida se complica y no comprendo cómo he llegado a esta encrucijada. De leyes que dictaron estos necios, los necios que pueden pagar su casa. Vengo a pedirle, señor juez, que no lo haga, porque la ayuda me han quitado y no tengo nada. Bueno, hemos dejado a Eloy, un activista escritor, y vamos con otro que también es un luchador, otro activista por los derechos humanos, como es nuestro amigo y compañero de La Paz, de Fraga, Sandru. Buenas tardes, Sandru. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, como siempre. Bueno, siempre un placer compartir con vosotros esta hora. Y igualmente. Sandru está pues prácticamente solo luchando ahí contra vientos y mareas ahí. ¿Eh, Sandru? Sí, bueno, aquí estamos en un pueblo pequeño, pero bueno, la verdad es que la problemática social no difiere mucho de las grandes ciudades. Es como si fuera a pequeña escala, pero la verdad es que los problemas son los mismos o incluso se agudizan más porque, bueno, pues no es tan grande la infraestructura a nivel de servicios sociales o de cobertura social y en algún momento se puede agudizar más. Como... Aparte que, bueno, aquí nos gobierna la derecha caciquil a tope, ¿no? O sea que, bueno, final todo influye. Como ves, ahí gobierna la derecha caciquil, en Tenerife el gobierno progresista, pero el problema sigue siendo el mismo, como has escuchado a nuestro compañero Eloy un poquito, ¿no? Bueno, el problema es de sistema. El problema final ahí es de está, sistema. Está. Yo tengo clarísimo que el problema es de sistema. Si la supuesta izquierda o el progresismo gestiona el sistema, al final son absorbidos por el sistema. Y no hay más. O sea, estamos en el sistema capitalista y gobierne quien gobierne, al final, bueno, pues es cuestión de tonalidad, pero al final el recorrido es el mismo y lo estamos viendo. Bueno, Javier. Pues un placer, Sandru. Mira que ya tenía ganas de hablar contigo. No he tenido hasta ahora oportunidad de coincidir contigo en el programa y para mí, desde luego, es un placer. Has dicho una cosa fundamental para mí y es que la pobreza en los núcleos rurales efectivamente está cada vez más invisibilizada en todas partes. Te puedo decir que en Galicia pasa exactamente lo mismo. Se habla de pobreza en las siete grandes ciudades de Galicia, pero todas las comarcas rurales es un tabú. hablar de pobreza. Y es un tabú porque, bueno, la gente obviamente se ha perdido esa red de apoyo que siempre ha existido en los, en las, en los pueblos pequeños o en las zonas rurales o en las, los núcleos urbanos más pequeños, y eso se está notando. A mí me gustaría preguntarte un poco qué dificultades, aunque lo has dicho ahora, un poco qué dificultades estás viendo en un, en una ciudad pequeña como Fraga, que efectivamente el tema de servicios sociales, pues lógicamente no, no tiene la misma infraestructura que puede, se puede tener en una ciudad grande, pero además, ¿por qué estamos cayendo también, por qué se está cayendo en las zonas rurales también en el individualismo que prima en las ciudades grandes? Cuando hace años ese individualismo no se notaba, digamos, en pueblos pequeños o en zonas rurales, Sandro. Bueno, aquí tenemos una problemática primera, que es la que es, bueno, pues que la gente en muchas ocasiones tiene vergüenza a decir que tiene una situación de dificultad. Exacto. Yo me acuerdo un caso que tuvimos nosotros de una familia con una niña a la que le cortaron el agua, porque no podía pagar el agua. Entonces, bueno, antes de que entrara la ley esta de pobreza energética, pues aquí lo que hacían era simplemente llegaba la compañía del agua, cortaba el suministro y apáñate. Tengas un hijo, dos hijos o estés en silla de ruedas. Entonces, bueno, en el año 2015-2016, hubo una época aquí en Fraga de cortes de agua a diestro y siniestro. Curiosamente, en aquel momento gobernaba el PSOE, hizo una especie de razzia contra la gente vulnerable cortando el agua, que aquello era una auténtica pasada. Es paradójico porque luego entró el Partido Popular a gobernar y ahora mismo, de momento, no está habiendo cortes de agua. O sea, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que al final son parte del sistema y no se diferencian unos de otros. Pues un caso se dio que bueno, pues estas personas no querían ir a servicios sociales a exponer el caso. ¿Vale? Querían más de estar sin agua que exponer que tenían una dificultad y que les habían cortado el agua. Y luego está habiendo incluso lo que es más grave, que son desahucios invisibles o que la gente no se atreve a decir que la van a desahuciar. O se atreve el día antes. O el día antes te dice, no, que mañana me echan. Y dice, bueno, pues ¿qué quieres que haga yo ahora? Entonces, bueno, eso por ahí. Y luego, por ejemplo, servicios sociales aquí ahora mismo está totalmente colapsada. Si ahora pides cita en servicios sociales, que depende de la comarca, aquí lo tienen, la comarca del Baixcinca, te da cita para dentro de un mes. Con lo cual, claro, el nerviosismo ya de la gente pues es mayor. Y bueno, pues esa problemática la tenemos. Y luego hay un tema también asociado a las zonas agrícolas, que es que las zonas agrícolas, el empleo en el campo es temporal, es precario, y una vez que se acaba la campaña de la fruta, pues hay gente que incluso no tiene ni acceso al paro, ni acceso a subsidios. Pues esta gente pues va trampeando, va pagando, va tirando de la ayuda de otra gente. La gente migrante pues llega aquí, no tiene dónde vivir, pues se van a dar situaciones dentro de muy poco de gente durmiendo en la calle. El Ayuntamiento de Fraga, la solución que dio este año es poner unos módulos prefabricados, que yo la opinión personal que tengo es que es un gueto. O sea, es que te dicen, no, es que por lo menos dimos una solución, hombre. La solución, las personas tienen que vivir en una casa, no vivir en unos módulos prefabricados apartados del pueblo, porque oye, igual si están dentro del pueblo no sé qué. Al final son guetos y es una situación que no se tiene por qué tener la gente viviendo así. Pero bueno, que hay movimientos sociales aquí que están aplaudiendo las medidas del Ayuntamiento con las orejas, ¿eh? O sea, que eso lo ven como una cosa súper avanzada. Fíjate tú, que vengas de fuera y te metan una caseta prefabricada. Pues bueno, yo no sé si a la inversa les hubiera gustado a ellos. No creo que les gustara. Porque claro, yo que he pasado muchas veces por ahí y he ido a recoger fruta cuando estaba con el camión, he visto el parque ese lleno de gente durmiendo y estaban trabajando en el campo. Sí. No tienen sitio donde dormir. La estación de autobuses es en el periodo de fruta, pues te puedes encontrar 60 o 70 personas durmiendo, con colchones, con mantas, con lo que sea. Y luego, bueno, pues el año de la... Hasta ahora, hasta el año del COVID, del 2020, la gente dormía en la estación de autobuses en la calle. Lo que pasa es que ahí explota una pandemia y desde las instituciones pues se tiene miedo a posibles contagios y además asocian contagio a inmigración, ¿vale? Yo eso lo llamo racismo institucional. Me decían que estaba loco, que yo como decía que era racismo institucional. Y hombre, asociar una epidemia a personas de otro país, pues eso se llama así. No tiene otra manera de llamarlo. Entonces, les habilitaron un pabellón deportivo para que se alojaran allí. Otro gueto, estamos en lo mismo, es un gueto, no deja de ser un gueto. Pero ¿y un ayuntamiento como Fraga no puede hacer, pues, para prevenir para la campaña viviendas? Yo, que como te digo, era camionero en otros pueblos y en otros sitios que yo he estado. Por ejemplo, yo iba a cargar a Gibraleón. En Gibraleón hay mucha naranja y en algunas fincas tenían viviendas, a ver, no eran de, pero por lo menos tenían su cocina, sus habitaciones, su comedor. Las empresas tenían eso allí, por lo menos allí. En otro lado no, Sí, hay gente, hay algún agricultor que sí, pero 2%, un 3%. La mayoría no da alojamiento. Y mira, yo en el año, estamos en el año 2016 o por ahí, denuncié a Inspección de Trabajo que había personas migrantes durmiendo donde dormían animales en velilla de finca. La metieron en un cajón, la denuncié. La metieron en un cajón. Pero es que además contestaron, o sea, que sí. A las cuadras, ¿no? ¿Cómo se le llama? Sí, sí, literal. No dije cuadra por bueno. Es que donde duermen los animales es una cuadra. Sí, sí, una cuadra. Ahí había ovejas, había de todo. Entonces, esta gente estaba durmiendo allí. Ya te digo, lo denuncié a Inspección de Trabajo. Me enviaron una carta como diciendo: estudiaremos el caso que usted ha descrito, no sé qué. Estoy esperando respuesta. Hace 6 años. O sea que bueno, pues así funciona. Ya ves. Oye, Sandro, a ti, que de la manera de activismo que tienes, el defensor de los derechos ahí en Fraga, algunos te tienen que tener mucho cariño, Sí, bueno, yo hace cuatro años, un día bajé de mi domicilio y aparqué el coche a la puerta, un lunes a las 9 de la mañana, te estoy hablando. No te estoy hablando de madrugada, ni no, un lunes a las 9 de la mañana, y tenía el coche pintado spray. Joder. Además, no de spray, que el spray se va con sí. Disolvente, ¿no? De, ¿cómo se llama esto? De esto que usan los nazis de defensa. Me acuerdo, el producto este. Vale, entonces, bueno, justo unos días antes, bueno, eso fue de un martes, y no sé si os acordáis que en Zaragoza hubo un encuentro de partidos de izquierda y fuera había gente de Vox, que hubo, bueno... Ah, sí, sí. Intentaron agredir a gente o agredieron a gente. Bueno, uh-huh. Pues eso fue un domingo y a mí eso fue de martes o miércoles siguiente. Denuncié y lo mismo. Estoy esperando a que me contesten. Hace 6 años, 3, 4 años de esto. Joder. En marzo del 2018. Y bueno, y encima todavía te criminalizan. Yo me acuerdo que la Guardia Civil me preguntaba que si yo... Bueno, usted ha tenido problemas con alguien recientemente. Y yo dije, no, es que yo llevo aquí viviendo... En 2008, que llevaba viviendo 10 años aquí, digo yo, es que en mi vida he discutido con nadie, ni tengo problemas con nadie, ni con los vecinos siquiera, o sea, no he tenido problemas absolutamente con nadie. Ya sabemos lo que te pasó con una fotografía que hiciste de espaldas, Ya sabemos lo que una fotografía de espaldas a 100 metros que no se veía ni quién eran, y me aplicaron la mordaza por fotografiar a la policía municipal identificando a una persona inmigrante. Además, en aquel momento por allí pasábamos 200 personas por la calle y fueron a por el chaval. O sea, no hay más. Ya ves. No hay más. Javier. Está clarísimo, ¿no? Yo me quiero solidarizar con Sandro. Él habla de racismo institucional, yo hablo frecuentemente de violencia administrativa. O sea, que estamos a la par, Sandro. Que te quede claro. A mí hay cosas, bueno, es que esto se nos está quedando un país un guapo, o sea, vamos, con lo que has contado, de verdad, es que hay ciertos comportamientos que ya no es que sean censurables, es que son compatibles directamente. Y que me perdonen las oyentes y los oyentes por lo que acabo de decir, pero es que hay ciertos comportamientos xenófobos y de extrema derecha que con los que no se puede dialogar directamente, punto. Hay que combatirlos. Pero dicho este pequeño desahogo que he tenido, has dicho una cosa muy importante. Bueno, quería comentar dos cosas. Una, Evidentemente existe vergüenza en los pueblos porque como se conoce todos, quien cae en situación de pobreza le da una vergüenza inmensa, se siente señalado o señalada directamente y por eso no denuncia o te lo dice el día antes, lo que has comentado tú antes, que gente que te dice el día antes que le van a desahuciar al día siguiente. Y casi te lo dice hasta diciendo, joder, y no se lo digas a nadie, que se me va a caer la familia y todo encima. Y luego dos, esto que acabas de comentar de los guetos, de los migrantes, está pasando que los migrantes, sobre todo que trabajan en el sector agrícola, podría hablar de otros migrantes que están trabajando en otros sectores como mano de obra barata o mano de obra casi esclava, ¿son los nuevos proletarios que había en los años 30, Sandro? ¿Es el nuevo proletariado? ¿Es el nuevo proletariado, proletariado además tratado aún peor, si cabe, que el antiguo proletariado de antes de la Segunda Guerra Mundial? Mira, yo te cuento una anécdota que me hizo mucha gracia el otro día, el viernes, ¿no? Te cuento una anécdota porque... Sí, la has posteado en Facebook. Al hilo, sí. Que lo sepas, que lo he leído. Yo lo he leído, pero cuéntaselo a los... Estoy trabajando en la papelera de Alcolea con un chaval de Senegal, ¿vale? Que la verdad esta gente son unos pedazos de compañeros, ¿eh? O sea, nunca te dejan tirado y si tú, donde tú no llegas ellos van... Y son los primeros en entrar y los últimos en salir, son una pasada. Y trabajé también en Cataluña con ellos y que son una pasada de gente. O sea, son una mano para cuando estás trabajando con ellos. Y el chaval me comentaba que dice, bueno, pero dice tú con ese nombre, tú no eres español, ¿no? Digo, hombre, digo considérame como quieras, yo tengo carne español. Digo, ahora me puedes llamar lo que quieras, que me da igual. Dice, no, dice, bueno, es que aquí... Yo aquí, limpiando esto, digo, no viene ningún español. Miraba como diciendo, uff, ¿este de dónde salió? Y le digo, no, hombre, digo es que digo, si yo soy un trabajador como tú, digo, a mí me da igual que sea blanco, negro, qué tal. Y dice, ah, vale, pero que no lo entendió tampoco. Estaba ahí como diciendo, uff, ¿de dónde habrá salido este, no? Y así, ¿no? Y luego otro chaval marroquí que está en la misma brigada que me decía yo, que estaba alucinando totalmente, que estábamos hablando del tema del paro en España y tal, y el chaval me dice todo serio, dice, bueno, dice, claro, dice, es que es normal que haya paro en España, dice, porque claro, dice, viene gente de Marruecos, viene gente de Argelia, viene gente de Senegal, viene gente de no sé dónde, dice, claro, digo, es que viene mucha gente de golpe y luego, claro, la gente no tiene trabajo, digo, hombre, digo, ¿tú dónde vienes? Dice, no, yo de Marruecos, digo, entonces, digo, ¿qué me está diciendo? ¿Que te tenemos que echar? Dice, no, hombre, no, dice, que yo llevo unos años en España ya, digo, entonces... Yo, ¿qué quieres hacer con la gente que entra? Digo, tiene tanto derecho a trabajar como tú, ¿no? Sí, bueno, claro, pero claro, es que vienen tantos, es normal que luego la gente no trabaje, de hombre. Yo no, digo, la cuestión no es esa. Pero bueno, él mismo, pues no sé, es que la verdad que me quedé auténticamente sorprendido, porque que una persona de Marruecos te diga que no hay trabajo en España porque entra gente de Marruecos, hostia, te queda... Sí, te deja un poco... Ese es el mensaje que está calando, Sandro. O sea, sí, el mensaje, lo que he dicho antes, de que el sistema deja caer migajas por las cuales las personas en situación vulnerable o en pobreza se tienen que pelear por esas migajas, sí, y crea esos comentarios. Sí, sí. Pero él es del extranjero. Pero claro, él en esa situación se quiere sentir como un nacional. O sea... esto es, además, esto pasaba como antiguamente con los charnegos en Cataluña, Pepe, te vas a entender de sobra. Sí, bueno. Que se tenían que sentir más catalán, que a veces para sentirse integrados dentro de la sociedad tenían que sentirse tan o incluso más catalanes que los propios catalanes de origen. Y esto es lo que veo que está pasando a nivel de proletariado, a nivel de clases trabajadoras. Este fenómeno está pasando, lo acaba de comentar Sandro con este comentario. Es decir, el sistema hace que te tengas que sentir tan o más identificado con la tierra que te está dando un trabajo precario con tu propia tierra de origen. Y cuéntanos un poco... esta visita que tuvisteis ahí, que te prometió Azcón, que os visitó hace unos días. Os visitó unos días. Estuvo, Azcón aquí en Fraga, sí, estuvo aquí, estuvo por aquí. Fue sí. para prometer sí, sí. algo, como aquí. Aquí prometió la reforma del albergue, vamos a ver si es verdad o es un poco de campaña ya, campaña electoral a años vista, a un año vista en las elecciones. Igual los no, problemas. aquí vino a comer solo, no... Sí, no, aquí vino a comer y hacerse, hacer campaña. Y hacerse la foto. Sí, sí. Hacerse la foto. Sí, sí. No le gustan las fotos, ¿eh? Había gente, la mayoría de la gente en Fraga no sabía quién era, o sea que ya puede venir a hacer las fotos que quiera. Que... Ah, pues no le conocían. No. El 90% lo puedo asegurar que... Porque mucha gente me preguntó que quién era aquel que estaba por ahí. Digo, no, el alcalde de Zaragoza. Ah, bueno, el alcalde de Zaragoza. ¡Ostras! Ah, pero ¿qué partido es? Digo, hombre, del Partido Popular. Solo faltaría. pero sí, sí. No, hacer la foto. No. Pues bueno, si quieres preguntar algo más, Javier, para ir terminando, que ya tenemos que ir finalizando. No, yo creo que ha sido una entrevista muy completita. Sandro, que ha expuesto todo lo que está pasando, es que... todo lo que es pobreza, discriminación en núcleos pequeños o en núcleos rurales, y agradecerle a Sandro su activismo. Oye, y toda la labor que está haciendo, es que... ahí, que me consta estamos, que es mucho. Mira, te puedo explicar que ahora estamos ayudando a varias familias africanas de una empresa que están trabajando en una empresa de un almacén de fruta que llevan 2 meses sin cobrar. Ah, sí, eso ya lo habías comentado por Facebook. Llevan 2 meses sin cobrar. Una auténtica, un auténtico drama, porque además están desesperados. Incluso hubo gente que de esta gente que se acogió al desempleo para poder cobrar, porque si no, no entraba dinero en su domicilio. Y luego, bueno, tenemos algún caso, pues, de alguna persona que habló con los propietarios de los inmuebles donde vive porque no podía pagar el alquiler, y afortunadamente pues les dijeron que bueno, que ya pagarían cuando pudieran, cosa que no suele pasar, pero que... Por mi parte, todo el ánimo y la solidaridad con las compañeras y compañeros afectados. Hoy hemos tenido desde luego dos activistas buenos, sí. Un programa muy potente, muy potente, porque lo oí allá en Tenerife y Sandro aquí en Fraga. Pues son unos luchadores. Pues muchas gracias, Andrew. Vale, a vosotros siempre. Nos vemos. Venga, salud. Un placer, Andrew. Igualmente. Quíteme la vida, también la ilusión. Llévese mis sueños y déjeme sin nada. Pero no me dejes en la calle, no destruya mi labranza. Aquí yo no soy el culpable, no he perdido la esperanza. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.